entrega su calor. Ah, y yo le puedo cantar. Ah, tengo un trato con el mar. Ah, quizá me pueda ayudar. Ah, él me entrega mi su sal. Ah, y yo le puedo bailar. Ah, tengo un trato con la tierra. Ah, quizá me quiera ayudar. Ah, ella cuida de mi huerta. Ah, y yo le puedo rezar. Ah, llevo poco tiempo aquí. Ah, pero es un bello lugar. Ah, de mañana sale el sol. Ah, y de noche otro más. Ah, sobre el mar. Ah, quizá me quiera ayudar. Ah, viene gente en su interior. Ah, y qué bien.